realizado por Redpol. Celular 77, 51, 90, 91. Tema número 6. Los malos tratos. Actuación con las víctimas e intervención policial. La familia, su la problemática interna y la repercusión en la sociedad. La familia, elemento básico y primordial de socialización que configura nuestro mundo y de crucial importancia, se ha visto sometida a grandes tensiones provocando cambios que son un reflejo de lo que está sucediendo en el marco social general. La idea de la familia como lugar de encuentro placentero en el que coinciden las emociones y las capacidades de sus miembros, polea de transmisión de valores, costumbres y ámbito modelador de roles, ha sufrido un fuerte impacto en los últimos años al chocar los intereses de sus componentes con el ejercicio de las actividades profesionales personales y el reparto de responsabilidades y cuidados que la misma requiere. Uno de los cambios más visibles ha sido la disminución de nacimientos. Hace ya algunos años el tener hijos era una de las finalidades fundamentales del matrimonio. Hoy día, por una parte, las necesidades económicas o simplemente el conseguir una posición acomodada, unido a la utilización del aborto y de los métodos anticonceptivos para el control de la natalidad, y por otra el lícito desarrollo de la propia personalidad, ha hecho que la mujer abandone la maternidad como la principal alternativa en su vida, y cuando así no sucede, los hijos son entregados en guarderías o similares donde estos crecen lejos del entorno familiar y del apego de sus progenitores. Todo ello ha ido provocando el efecto de enfriamiento propio de la falta de relaciones entre los miembros de la familia, que da como resultado una incapacidad para resolver racionalmente y con sensibilidad los pequeños problemas domésticos, que van alcanzando cada vez más tensión emocional, siendo imposible, en un momento determinado, controlar los sentimientos, dando paso a la actuación violenta y, por desgracia, la ruptura y desestructuración de la unidad familiar. No es menos cierto que este problema, como comportamiento complejo y multicausado, se ha mantenido latente durante muchos años, en parte por la dimensión privada de que esta problemática ha estado cubierta, y también, por la actitud resignada y de silencio que, por amor, social y familiar, ridículo, críticas, aislamiento, pérdida de prestigio, etc., han mantenido las víctimas, también por la sumisión impuesta por la dependencia económica. Y no hemos de despreciar la cifra debida al conformismo de muchas de las víctimas, que no quieren aceptar que estos ataques, lejos de disminuir, a medida que pasa el tiempo van adquiriendo mayor frecuencia e intensidad. Hoy día la falta de denuncia guarda una estrecha relación con las exiguas sanciones aplicadas y el miedo, no solo a una nueva agresión sino al plus de intensidad en la violencia provocado por la denuncia, y en el entendimiento de que la denuncia puede causar el efecto contrario al que se desea, dada la poca cobertura de seguridad que la presentación de la denuncia lleva implícita, siendo en muchas ocasiones una nueva carga de violencia añadida. El escenario donde se configura y se enmarca la violencia conyugal es la familia, por ello es preciso abordar el tema desde el mismo hogar, partiendo de la conceptualización de violencia intrafamiliar. La violencia contra la mujer y la adopción de medidas para su erradicación ha sido objeto de atención preferente, tanto en el marco de las altas instancias internacionales, como en el de las nacionales. Ya en 1975 en Naciones Unidas se da la voz de alarma sobre la gravedad de la violencia contra la mujer, reconociéndose en 1980 que la violencia contra las mujeres en el entorno familiar es el crimen encubierto más frecuente en el mundo. A partir de ese momento, la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas, 1993, la Cuarta Conferencia Mundial sobre las Mujeres, Pekín, 1995, etc., se van haciendo eco y comienzan un denodado esfuerzo por combatir este tipo de violencia, pero, con miras muy limitadas, basándolo todo en un aumento del castigo y una perspectiva solo desde el punto de enfoque feminista. La Asamblea General de las Naciones Unidas declara en 1993 como violencia contra la mujer todo acto de violencia basado en el núcleo familiar que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la vida privada, y abarca, sin carácter limitativo, la violencia física, sexual y psicológica en la familia, incluidos los los golpes, el abuso de L arroba S niña arroba S en el hogar, la violencia relacionada con la dote, la violación por el marido, la mutilación genital y otras prácticas que atentan contra las personas, la violencia ejercida por personas distintas del marido, la violencia relacionada con la explotación y la prostitución forzada y la violencia física, sexual y psicológica tolerada por el Estado dentro del ambiente familiar. Desde que a esta problemática se le concedió la atención y publicidad que su magnitud requería, de acuerdo al número de hechos que a diario se venían cometiendo y al aumento de la gravedad que los mismos alcanzaban, llegando en muchos casos a provocar la muerte de los barra las agredidas, todas las instituciones, personalidades políticas, especialistas responsables en ONG, S y expertos profesionales del derecho, policiales, etc., que han tenido algo que aportar a este tema, han hablado extensamente utilizando conceptos similares pero con contenidos muy diferentes: violencia familiar, violencia en el ámbito doméstico, malos tratos, malos tratos a mujeres y niños, maltrato infantil, violencia de género, etc., creando, por una parte, confusión en aquellos que los escuchan y, por otra, haciendo que las estadísticas no coincidan al considerarse datos y conceptos diferentes, por lo que se considera que, en primer lugar, debemos de unir los conceptos y puntos de vista desde los que se adoptan los numerosos modelos explicativos. La violencia contra la mujer en el ámbito familiar. Se entiende a la familia como aquel grupo formado por dos o más miembros que conviven o han convivido de forma permanente o regular, habitual o eventual, en un mismo hogar, ligados por vínculos de parentesco y barra o afectividad, con el objetivo de ofrecerse protección, tanto económica como de apoyo y cuidado. De este modo, la familia nuclear o extensa cumpliendo uno de sus principales roles la socialización de los niños y niñas así como el intercambio de afecto se convierte en la célula básica de la sociedad donde, a veces, aparecen situaciones de interacción violenta que dificultan su desarrollo y evolución. Por otro lado, aún admitiendo las desigualdades obvias e inevitables por la naturaleza biológica de los componentes del grupo familiar, como son las que existen entre los padres e hijos y que resultaría absurdo pasar por alto, debemos velar porque en la familia se introduzcan los valores democráticos de igualdad de derechos y de respeto a la diversidad de opciones y opiniones que pueden mantener cada uno de sus miembros, sin que ello suponga relegar o desvirtuar la importancia y la responsabilidad que ejerce la familia en su función de control social. Origen y mantenimiento de la violencia. Los factores de riesgo. De la misma manera que no podemos aseverar que el ser humano es violento por naturaleza pero que la ha justificado con todo tipo de teorías, debemos tener en cuenta que la violencia se aprende y que no podemos hablar de una sola causa de esta y de uno solo el motivo que la origine. La etiología de este tipo de violencia es compleja y en ella incluyen gran cantidad de elementos procedentes de numerosos factores, desigualdades socioculturales, condiciones sociales, desigualdades de género, trastornos de personalidad, abuso de sustancias. Uno de los orígenes puede tener su base en la teoría sociológica de que el maltrato a la mujer es, y ha sido, algo común en la sociedad, existiendo una cultura de la violencia, que forma parte de la distribución del poder, y en la que el hombre posee el papel dominante en la división de los roles sexuales, y que la ejerce para seguir manteniendo esa posición. Teorías del mantenimiento. Desde el punto de vista psicológico se han expuesto numerosas teorías del mantenimiento de las cuales destacaremos dos en particular. A. La teoría del ciclo de la violencia. Descrita en 1984 por Lee Walker, está basada en la teoría del refuerzo conductual y consta de tres fases. 1. En la primera fase, de acumulación o formación de la tensión, las agresiones son leves y los altercados poco frecuentes en los que la mujer puede exhibir estrategias para calmar la agresividad de la pareja. Durante esta fase pueden producirse malos tratos leves, como empujones, maltrato verbal y psicológico que, en apariencia, pueden considerarse aislados, y que la mujer tiende a minimizar para aplacar la violencia de su pareja. Sin embargo, los inevitables conflictos cotidianos van generando un aumento de la tensión en el hombre que va experimentando cambios repentinos en su estado de ánimo, aumentando su irritabilidad y reaccionando negativamente ante cualquier frustración de sus deseos por nimios que estos sean. 2. En la fase de explosión violenta, la tensión creada durante la fase anterior se libera y se manifiesta con brutalidad y daño físico, llegándose, en algunos casos, incluso a producir la muerte de la víctima, ya que en ella se produce una absoluta falta de control por parte del agresor. Esta fase es la más corta en su duración y puede estar totalmente controlada por el agresor. 3. Por último, en la tercera fase o fase de arrepentimiento, reconciliación o luna de miel, el agresor se muestra sinceramente, real o aparentemente, apenado, amoroso y protector con su pareja, le pide perdón, llora, promete cambiar y reparar el daño y comportarse en adelante como un buen marido y padre. Esta actitud puede llegar a ser muy convincente, ya que en ese momento el agresor puede estar expresando un verdadero deseo y puede hacer llegar a creer a la mujer que esto no volverá a ocurrir y que el amor lo cambiará todo, perdonándole y continuando en la relación familiar. Pasados unos días, una vez perdonado por la pareja, el celo decrece y comienza de nuevo la irritabilidad, la tensión aumenta y se inicia de nuevo el ciclo en el que cada vez las etapas serán más cortas y la violencia ejercida más intensa. B. Esta situación queda explicada en la teoría de la indefensión aprendida de Seligman, 1975, en la que los episodios agresivos y de violencia mezclados con etapas de arrepentimiento, ternura y amor provocan a largo plazo la falta de relación causa-efecto y la mujer pierde su capacidad para predecir las consecuencias de su conducta. La situación de amenaza se vuelve incontrolable, produciendo la pérdida de la seguridad personal de la víctima y un aumento de la ansiedad ante cualquier conducta de interacción con el agresor. En este caso, la mujer puede permanecer con el agresor y desarrollar una serie de habilidades de afrontamiento para adquirir o aumentar sus probabilidades de supervivencia. Ambas teorías pueden provocar: 1. Por una parte, la demora de las mujeres víctimas en presentar la denuncia y solicitud de separación. Si bien las agresiones empiezan, o pueden empezar, en el primer año de convivencia, incluso durante la etapa de noviazgo, la primera denuncia puede retrasarse hasta varios años después, la mayoría de los autores destacan entre 5 y 10 años. 2. Por otra, el mantenimiento en esa situación. Esto puede estar motivado por la esperanza y convencimiento de que la situación puede cambiar en breve espacio de tiempo. Miedo a las represalias que se puedan adoptar por el maltratador, tanto contra ellas como contra sus hijos y demás familia. Dependencia respecto del agresor, tanto desde el punto de vista económico como psicológico. Sentimiento de inseguridad y falta de apoyos necesarios para tomar esa decisión, social, familiar, económica. Culpabilización. Sentimiento de haber fracasado como mujer, madre o esposa. Tolerancia ante los comportamientos violentos. Desconocimiento de los servicios de ayuda de que disponen y a los que pueden acudir para, si lo desean, poder abandonar esta situación, tanto para ella como para sus hijos. Consecuencias de la violencia doméstica. Las consecuencias de la violencia doméstica son tanto físicas como psicológicas y su gravedad dependerá del tiempo en que la mujer, los hijos o cualquier otra persona maltratada han permanecido en esa situación. En la mujer, los malos tratos físicos o psíquicos pueden llevarla a sufrir toda clase de daños, incluida la muerte. Leonore Walker, en Garrido, 2001, ha desarrollado la denominada guía letal, en la cual relaciona aquellos factores que constituyen un alto riesgo de que la mujer pueda ser asesinada. Estos factores son los siguientes. 1. La conducta violenta se presenta cada vez con más frecuencia. 2. Su intensidad es cada vez mayor. 3. Se hacen amenazas de matar a la mujer o a otras personas. 4. Presencia de abuso de alcohol o de otras sustancias. 5. Se producen amenazas de hacer daño a los hijos. 6. La mujer es obligada a mantener relaciones sexuales con el agresor. 7. Amenazas o intentos de suicidio en los miembros de la pareja. 8. Existencia en el hogar de armas de fuego o posibilidad de acceder a ellas por parte del agresor. 9. Existencia de problemas psiquiátricos en el hombre y barra o en la mujer. 10. Convivencia durante mucho tiempo en situaciones de tensión. 11. Necesidad por parte del hombre de mantener un extremo control sobre los hijos. 12. Existencia de estresores en la familia o en sus miembros. 13. Una historia delictiva en el agresor. 14. Actitudes que favorecen la violencia del agresor. 15. Presencia de una nueva relación en la vida tanto del hombre como de la mujer. Los malos tratos psicológicos, que pueden ir unidos o separados de los físicos, constituyen un ataque emocional con el que se busca destruir o disminuir características muy importantes de la personalidad del ser humano por motivaciones diferentes y variadas: control, dominio, sumisión. Entre otros tipos podemos resaltar los siguientes. A. La humillación. Por parte del agresor se pueden producir quejas, críticas, desprecios o insultos que poco a poco aumentan en intensidad ofensiva y frecuencia, al principio estando a solas y después en presencia de los hijos, otros familiares, amigos o conocidos. Estas acciones, premeditadas y predeterminadas, tienen como finalidad erosionar, entre otras, la autoestima de la mujer, que poco a poco se va sintiendo cada vez más rebajada o hundida, no solo como mujer sino también como persona. B. El aislamiento personal y social. Puede ser utilizado no solo como medida para mantener el control sobre la mujer, sino también como medio para conseguir su sumisión, obediencia y dependencia. Este aislamiento no se concreta sobre los amigos y conocidos sino, por desgracia, se produce también frente a familiares cercanos, padres, hermanos, e incluso frente a los hijos, que constituyen los apoyos más fundamentales con los que cuenta el ser humano. Las formas de hacerlo pueden ser directas o indirectas. Directamente se lleva a cabo cuando por medio de amenazas o cualquier otro tipo de coacción se impide a la mujer mantener contactos con estas personas. De forma indirecta se llevaría a cabo a través de la manipulación de los sentimientos de estas personas hacia la mujer, de forma que fueran ellas mismas las que se fueran separando poco a poco hasta abandonarla definitivamente. La primera de las formas expuestas sería la propia de los maltratadores posesivos violentos. La segunda de los maltratadores instrumentales manipuladores, C, la dependencia económica. Cuando la mujer no trabaja, mantener esta dependencia es mucho más fácil que en el caso de la mujer trabajadora. Mantener a la mujer en una total dependencia económica es una forma más de humillación y demostración de la necesidad de sumisión a su maltratador, a la vez que otra forma de lograr el aislamiento personal y social. La falta de dinero hace más difíciles las relaciones sociales y de cualquier otro tipo, haciendo que la mujer permanezca en casa durante más tiempo. D. El cautiverio. Propia del maltratador de tipo dependiente, el mantener a la mujer encerrada sin permitirle prácticamente disponer de la más mínima libertad de movimientos hace que este tipo de maltratadores se sientan más seguros, aparte de contribuir a su aislamiento en los términos antes expresados. E. Sometimiento a deprivaciones. Bien sea de forma justificada, necesaria o impuesta, la mujer puede ser sometida, en el ámbito de un tipo de maltrato sutil y maquiavélico, a determinadas deprivaciones en su vida ordinaria. Esta deprivación puede ser de diversos tipos. 1. Mantener a la mujer ocupada en numerosas tareas, incluso alguna de ellas absurda, sin permitirle el más mínimo descanso. 2. Haciendo que éstas se produzcan en tiempo indeterminado o incluso durante las horas del descanso nocturno. 3. Impidiéndole una alimentación en cantidad y calidad necesaria para el mantenimiento de la salud, o 4. Privándole de la necesaria atención médica y tratamiento farmacológico. Todas estas actuaciones tienen para la mujer otra consecuencia muy importante y es el menoscabo de su salud. Cualquier mujer sometida a todos y cada uno de los tratamientos antes referidos, o a alguno de ellos, tienen grandes posibilidades de desarrollar determinadas enfermedades físicas, e incluso psicológicas, que no solo la debilitarán en su salud física, sino que la harán mantenerse en un estado de ansiedad permanente con grave riesgo para su salud psicológica. En los menores. Bien sean también sujetos de violencia, o tan solo convivan con ella, se pueden producir determinadas consecuencias en su desarrollo evolutivo y pueden aparecer déficits tanto en el ámbito conductual, físico o emocional. Todos estos cambios pueden ser considerados como indicadores de maltrato. Entre estos indicadores podemos destacar: A. Un riesgo elevado de desajuste en su desarrollo integral, tanto físico como psicológico. B. La simple contemplación de la violencia y sus consecuencias pueden desarrollar en los menores sentimientos de peligro y amenaza. C. Problemas de aprendizaje, en todos los sentidos, especialmente y dependiendo de la edad, en el rendimiento escolar. D. Problemas de socialización. El comportamiento del menor puede hacer que los compañeros anteriores se aparten de él, o bien él no desee seguir manteniendo su relación, manteniendo con ellos relaciones hostiles y distantes. Puede también presentar conductas antisociales tales como vandalismo, pequeños delitos contra la propiedad, fugas del hogar, etc. Problemas de anedonia, cansancio o apatía. En los menores puede producirse un cambio brusco en sus gustos, preferencias e incluso aficiones, abandonando sin motivo aparente aquellos juegos o aficiones a las que antes se dedicaba frecuentemente. F. Problemas de control de impulsos, principalmente un aumento en su comportamiento violento, participando y provocando peleas con amigos o compañeros de colegio o realizando actividades o conductas agresivas o violentas en las que antes no se veía involucrado, todas ellas de forma severa y persistente. G. Aunque de menor gravedad, pueden presentar con frecuencia enfermedades psicosomáticas u otros trastornos psicosomáticos. H. Pueden mostrarse abandonados tanto en alimentación como en aseo personal. I. Pueden presentar síntomas de ansiedad, depresión, ira, disfunciones sexuales o comportamientos sexuales inapropiados para su edad y cualquier otro trastorno por estrés. J. Pueden presentarse problemas en relación con el consumo de alcohol, drogas o cualquier otro producto adictivo. K. Pueden aparecer señales físicas de maltrato en diversos estados de progresión de dichas heridas. L. Pueden producirse episodios de intento de suicidio. Manifestaciones de la violencia. Con la finalidad de contribuir a una mejor comunicación entre profesionales se propone una clasificación basada en dos criterios, uno de ellos en la relación agresor-víctima y el otro en el tipo de maltrato o daño producido. Los criterios son: A. En la relación existente entre agresor y víctima. Violencia entre la pareja. Violencia contra los menores. Violencia contra los ancianos. Violencia de los menores hacia otros miembros de la familia. Violencia entre hermanos y otros componentes de la unidad familiar. B. En relación al tipo de maltrato o daño producido. La violencia física o malos tratos físicos. La consideraremos como cualquier acción no accidental que provoque, o pueda provocar, en una persona daño físico, enfermedad o la coloque en grave riesgo de padecerlo, que va desde los simples empujones o tirones de pelo hasta las mutilaciones, torturas o asesinato. Esta violencia puede ser crónica o ocasional. La violencia psíquica o malos tratos psíquicos o emocionales. Se consideran como tal aquellos actos, conductas o exposición a situaciones que agreden, o puedan agredir, alteren, o puedan alterar, el contexto afectivo necesario para el normal desarrollo psicológico de las personas o de la institución familiar, tales como rechazos, desvalorizaciones, desprecios, críticas, insultos, amenazas, humillaciones, culpabilizaciones, aislamiento o exigencias muy por encima de la verdadera capacidad física o intelectual del sujeto que deba llevarla a efecto. La violencia sexual o abuso sexual. Se refiere a toda actividad dirigida a la ejecución por parte de la mujer de actos o contactos sexuales no consentidos, dolorosos o humillantes, en lo que respecta a las personas mayores, o abusando del poder, autoridad, con engaño o por desconocimiento, en los menores. La violencia económica, como la desigualdad en el acceso a los recursos económicos que deben ser compartidos, al derecho de propiedad, a la educación o a un puesto de trabajo y la corrupción, como conductas desviadas, antisociales o desadaptadas, explotación sexual, inducción a la delincuencia, etc., que impiden la normalidad en la integración social, ver también violencia sexual. La explotación laboral y mendicidad, situaciones en las que mediante un abuso de poder o por fuerza y con violencia se obliga a un miembro de la familia a la práctica continuada de trabajos o actividades que o bien interfieren en el normal desarrollo de los que los realizan o bien exceden los límites de lo considerado normal en función de su edad, sexo, formación, etc. o se consideran humillantes o antisociales. El maltrato prenatal, pudiendo ser considerado como tal el consumo durante el embarazo de determinadas sustancias nocivas o peligrosas que ponen en peligro el normal desarrollo de la actividad fetal. El abandono físico, como aquellos actos porto en los cuales, las necesidades básicas de las personas que los padecen, alimentación, higiene, cuidados médicos, seguridad y condiciones ambientales, no tienen la satisfacción adecuada temporal o permanentemente por parte de los miembros de la familia obligados a ello. El abandono emocional, como la falta de atención y afecto o el desprecio de miembros de una misma familia hacia otros sobre los que se posee algún tipo de potestad o ascendencia, patria potestad, tutela, etc., en relación con aquellos actos de contenido emocional que suponen un intento de aproximación, de manifestación de cariño o de simple contacto con ellos, ver también abandono físico. El síndrome de Munchausen por poderes. En relación específicamente con los menores puede producirse este tipo de maltrato, en el que los padres, tutores, curadores o personas bajo cuya custodia y guarda se encuentra el menor, los someten a continuas exploraciones médicas, suministro de medicamentos o asistencias hospitalarias bajo la sospecha, muchas veces totalmente infundada, de presentar síntomas ficticios o incluso provocados por el adulto. El maltrato institucional. Podemos entender como tal cualquier actuación legislativa, institucional o privada, procedimiento judicial o cualquier actuación por acción u omisión de los poderes públicos o por iniciativas privadas que comporte cualquier tipo de discriminación, abuso o negligencia contra la mujer simplemente por su condición sexual o que viole los derechos fundamentales del niño y de la infancia. La violencia espiritual. Es un tipo de violencia que afecta directa o indirectamente a una de las dimensiones más significativas y auténticas del ser humano. Criticar, ridiculizar o imponer a otra persona una creencia o práctica religiosa que afecta a un sistema de valores libremente elegido previamente por la misma puede producir un daño profundo. Aunque esta modalidad de violencia no sea especialmente aceptada y tratada en el ámbito judicial, merece la pena tenerla en cuenta dentro del marco de maltrato como una variable que puede generar, mantener o desencadenar conflicto en la relación de pareja. La víctima. Una de las características principales de la violencia familiar es que, a pesar de la gravedad y frecuencia del problema, las mujeres víctimas permanecen en la relación violenta durante mucho tiempo, como dijimos anteriormente entre 5 y 10 años. Por otra parte, en muchos casos, e incluso tras la intervención policial o terapéutica, vuelven a la situación anterior. Algunos factores que incluyen en la decisión de las mujeres que optan por continuar en relaciones abusivas, a pesar del riesgo que tienen de sufrir lesiones o incluso de morir, o que piden ayuda sin la intención de romper con sus parejas, son: duración, severidad y frecuencia del abuso. Cuanto mayor sean, menor probabilidad de romper la relación. La mujer se vuelve temerosa y dependiente, y desarrolla sentimiento de culpa, de baja autoestima y de pasividad ante el problema. El miedo es una de las variables que mejor representa a las mujeres maltratadas, algunas de las cuales continúan indefinidamente bajo la amenaza del maltrato a pesar de haberse separado, divorciado o incluso cuando el agresor se encuentra en prisión por haber cometido este tipo de delito. Algunas víctimas se quedan con el agresor porque están aterrorizadas y piensan que si se va les va a continuar haciendo aún más daño, tanto a ellas como a sus hijos. En otras ocasiones pueden quedarse bajo la amenaza de perder la custodia de sus hijos y prefieren permanecer con ellos para protegerlos lo más posible. La exposición y experiencia de la violencia en el seno de la familia de origen puede haber dado lugar a un aprendizaje a convivir con la violencia. Pagelow, 1981, en sus investigaciones desde el punto de vista de las teorías del aprendizaje social, sobre el modo en que distintas variables influyen en las decisiones de las mujeres maltratadas sobre si abandonar o no a sus parejas, determina que las respuestas institucionales, como las policiales, jurídicas y sociales, los recursos propios, externos como la capacidad económica e internos como la propia autoestima, de las mujeres y sus propios sistemas de creencias son moduladores de esta decisión en el sentido de que cuantos más recursos posean menos creerán en los roles tradicionales asociados a su sexo. Factores sociales como la dependencia económica, la falta de recursos y de apoyo ambiental, la vergüenza social, etc., favorecen la continuidad en dichas relaciones de maltrato. Muchas víctimas creen que no pueden dejar al maltratador. Algunas no tienen ningún empleo fuera del hogar, otras no tienen habilidades para trabajar y por lo tanto ninguna perspectiva de un trabajo lo suficientemente remunerado para poder ser independiente, otras saben que si se van no pueden contar con una ayuda para mantener a sus hijos por parte del padre. La dependencia emocional y afectiva de la mujer, que manifiesta seguir queriendo a su pareja y justifica su comportamiento con la esperanza de que cambie con el paso del tiempo. La teoría de la dependencia psicológica señala que la mujer puede permanecer en esa situación por un esfuerzo de justificación generado durante su compromiso en la relación. Cuando los intentos por mejorar la relación fracasan, la víctima se siente obligada a justificarlos en la creencia de que tendrá éxito si lo intenta con la fuerza suficiente. Cuanto más tiempo y tesón invierta la mujer en esta justificación, más tarde se dará por vencida y tendrá menos probabilidades de abandonar a su pareja. Por último, el sentimiento de culpa también condiciona la actitud de las mujeres. La frustración generada en una pareja donde las insatisfacciones no son expresadas libremente provoca la búsqueda de un culpable. En algunos casos la localización de la culpa gira alrededor del incumplimiento de los valores de orden familiar, de cuestionar el rol masculino y de no cumplir adecuadamente las tareas domésticas. Como resultado de todo ello, la mujer acepta los malos tratos y los justifica como castigo por su incompetencia, creyéndose responsable y provocadora de la violencia. No obstante todo lo expuesto anteriormente y de acuerdo a numerosos estudios realizados en distintos países, tenemos que aceptar que no existe, necesariamente, un perfil o una personalidad típica de la mujer que sufre maltrato, ya que los factores que hemos analizado anteriormente, económicos, sociales, de personalidad, situacionales, etc., pueden considerarse como factores que predisponen, median o precipitan las actuaciones violentas en el agresor, pero no tienen por qué constituir factores que den origen a dicha conducta violenta. Por el contrario, si se han establecido determinadas características comunes de aquellas mujeres que, de forma más o menos habitual, están sometidas a maltrato y se mantienen en él. Entre ellas podemos destacar: A. El abuso se inicia entre los 17 y 28 años. B. En muchos casos existen antecedentes episodios depresivos. C. Aceptamiento de reglas patriarcales en la relación y una creencia ciega en los mitos acerca de la violencia doméstica, especialmente en de la superioridad masculina. D. Una minusvaloración como persona, sintiéndose en la mayoría de los casos culpable de las agresiones que le han sido infligidas. E. Baja autoestima, sintiéndose fracasada en todos los aspectos de la relación, como mujer, como esposa y como madre. F. Falta de control sobre su vida, lo que le produce miedo, incluso pánico. G. Un concepto del amor que predispone al sacrificio. G. Bajo nivel cultural. H. Dependencia económica. I. Falta de recursos o habilidades para un trabajo remunerado que le permita la independencia económica. J. Experiencias previas de maltrato. El maltrato continuado genera, o puede generar en la mujer, un proceso patológico de adaptación denominado síndrome de la mujer maltratada. Este síndrome, que se desarrolla por fases, se caracteriza, principalmente por: A. La primera fase puede denominarse, como así lo hace Garrido, 2001, como fase de generación de la tensión, no observable por el resto de las personas que mantienen una relación de algún tipo con la pareja, familiares, amigos, compañeros de actividades, etc., salvo por la percepción de una situación o comportamientos raros. Se va produciendo una indefensión ante al agresor barra maltratador. Esta indefensión, aprendida como indicamos anteriormente, surge del intento frustrado de evitar los malos tratos. Esta incapacidad unida a una pérdida de la estima hace que la mujer acabe aceptando los malos tratos como una consecuencia de su comportamiento o como un castigo a dicha actitud. Esto le lleva a sentimientos encontrados. Por una parte no desea ser agredida, por otra se considera culpable y merecedora de los malos tratos. B. Esta indefensión lleva a la mujer a una total pérdida de control, dado que asume que le es imposible evitar las agresiones ya que no puede darle una solución. Esto la lleva a adoptar una postura totalmente pasiva ante ellas y espera y acata cualquier insinuación que se le ofrezca. Esto se produce en la fase de la agresión. C. Esta pasividad le lleva al propio abandono, a no buscar ningún tipo de solución para evitar estas agresiones y a no responder ante ningún tipo de estímulos externos que pudieran ayudarle porque cree que nadie puede ayudarle a resolver el problema, lo que poco a poco la hará totalmente incapaz de enfrentarse a la situación de una forma racional. D. Todo esto puede llevarle a una situación conocida como el síndrome de Estocolmo, bajo la cual la mujer llega a identificarse con el agresor y a aceptar internamente no solo que se merece las agresiones, sino que su propio agresor es su salvador y esperanza. Aunque este síndrome nació de situaciones de secuestros, y se da especialmente en estos casos o en situaciones de riesgo de pérdida de la propia vida y ante el pensamiento de una absoluta falta de ayuda externa, no es difícil una extrapolación a los casos de malos tratos violentos y continuados en los que la mujer puede sentirse de la misma manera. E. Se culmina el proceso con la fase de la contrición, lo que le da un gran parecido con el círculo de la violencia, dado que en esta última fase le producen las mismas pautas que en la anterior teoría: negación de la agresión y su justificación, minusvalorar sus consecuencias, petición de perdón, promesas de cambio, solicitud de mantenerse en la relación y dar oportunidad a que un cambio pueda producirse, reconocimiento de amor. La pregunta más lógica sería: ¿por qué no le abandona? Y creo que a esa respuesta ya hemos dado cumplida respuesta en las páginas anteriores, pero podríamos aportar la teoría de la pérdida de la capacidad de reacción y la posibilidad de elegir, por la que el mantenimiento de la mujer en esta situación de violencia hace que ésta cada vez esté más condicionada por situaciones y actitudes, matrimonio, ilusión por un posible cambio, hijos, problemas económicos, amenazas, miedos, etc., que limitan su posibilidad de ser capaz de elegir libremente, lo que hará que pierda la claridad de análisis y no sepa distinguir entre situaciones buenas y malas, optando normalmente por esta última, que será la de mantenerse en esa situación de peligro constante. Podríamos, por último, dar un perfil de la víctima que tendría las siguientes características. Mayoritariamente mujeres. Entre 20, 45 años. Con rígidas estructuras de pensamiento. Con una cierta aceptación de la violencia. Tienen una baja autoestima. Asumen sentimientos de culpabilidad. Con grandes dosis de inseguridad personal económica. Con una gran dependencia personal económica y, normalmente, un nivel educativo bajo medio. El maltratador. Como dijimos anteriormente en relación a las víctimas, también es difícil establecer un perfil o personalidad que caracterice al agresor, si bien se pueden establecer algunas características que están asociadas, más o menos constantemente, con el maltratador en el ámbito familiar y que, en determinadas situaciones, pueden dar lugar a la agresión. De acuerdo con Echeburúa, 1996, el hombre violento es una persona de valores tradicionales que ha internalizado profundamente un ideal de hombre como modelo incuestionable a seguir. Este ideal de hombre ha sido internalizado a través de un proceso social en el que ciertos comportamientos son reforzados, otros reprimidos y una serie de reglas transmitidas. Entre las características de este ideal están la fortaleza, la autosuficiencia, la racionalidad y el control del entorno que le rodea. Estas cualidades son consideradas como masculinas y superiores, en contraposición con las cualidades típicamente femeninas, justamente opuestas e inferiores. Las teorías del aprendizaje social, en las que todos los autores coinciden, consideran el desarrollo del individuo como el conjunto acumulativo de las experiencias de aprendizaje que se integran a lo largo del tiempo para conformar su personalidad. Es por ello por lo que los niños que en su infancia vivieron un clima de violencia tenderán a ser adultos violentos con mayor posibilidad que aquellos que vivieron en ambientes no violentos. Los niños aprenden cómo la violencia es un recurso eficaz y aceptable no solo para hacer frente a las frustraciones del hogar, sino para obtener resultados que no pueden alcanzarse por otros medios, en tanto que las niñas aprenden a aceptarla y a convivir con ella. En la población de maltratadores se encuentran de forma sistemática problemas de empatía y asertividad, pudiéndose diferenciar tres tipos principales de agresores. A. Los dominantes, aquellos que ejercen las conductas más violentas tanto dentro como fuera del hogar. B. Los instrumentales, aquellos cuyo interés no es tanto la dominación y el poder, sino el deseo de ser servido y de conseguir de la víctima todo aquello que le haga más fácil la vida, sexo, dinero, alojamiento, tranquilidad. Y C. Los dependientes, que tienden a ser depresivos, posesivos y celosos, ejerciendo la violencia solo en el ámbito familiar. La dependencia emocional es otra característica muy frecuente entre los hombres violentos con sus parejas. Esta dependencia se ve reforzada por la dificultad para expresar sentimientos, tanto positivos como negativos. La falta de comunicación emocional tiene como consecuencia un progresivo aislamiento social, de tal forma que la pareja es la única fuente de cariño, apoyo, intimidad y comprensión, desencadenándose como consecuencia una mayor dependencia emocional de la pareja y viceversa. Las personas en inactividad laboral o con un estatus ocupacional bajo, con una personalidad antisocial, con modelos específicos de pensamiento, etc., tienen una probabilidad mayor de ejercer malos tratos contra sus parejas. No debemos, por otra parte, explicar la violencia familiar como consecuencia de un trastorno mental, paranoia, esquizofrenia, trastorno bipolar maníaco o mixto, etc., si bien es cierto que este tipo de trastornos puede actuar como desencadenante o agravante de la violencia. Tampoco el abuso de alcohol o drogas se puede considerar como causa necesaria o suficiente a la hora de explicar la presencia de conductas violentas en el maltratador, si bien son un factor facilitador de la violencia. Podemos, no obstante, presentar un perfil del maltratador, en los siguientes términos. 1. Persona con poca capacidad a la tolerancia de las frustraciones o cualquier situación que pueda provocarle estrés. 2. Persona celosa, hasta el punto de ser una patología, percepción errónea de infidelidades inexistentes. 3. Puede haber sido objeto de maltrato en su infancia. 4. Posee antecedentes de conducta violenta durante su infancia o adolescencia, especialmente contra animales. 5. Persona de baja autoestima y una imagen negativa de sí mismo. Puede tener sentimientos de fracaso para el que la violencia es una forma de reafirmación y mantenimiento de su ego, del control o una compensación de sus déficits. 6. Persona dependiente a la que la simple idea de ser abandonado por su mujer les causa un profundo temor y la violencia es usada como instrumento para evitarlo. 7. Fuera del ámbito familiar puede mantener unas buenas relaciones sociales e interpersonales, pudiendo ser públicamente reconocido como buena persona, correcta y atenta, lo que le sirve a su vez para presentar a la mujer como persona imaginativa, exagerada, falsa o histérica. 8. Pueden existir hábitos de consumo de alcohol u otro tipo de sustancias. 9. Su sistema de creencias está sustentado en mitos culturales relacionado con la preponderancia del hombre sobre la mujer, teorías machistas, fuerza, valor, etc. 10. Persona dura y manipuladora para la cual la expresión de cualquier sentimiento es síntoma de debilidad. 11. Cuando son interpelados por su mala conducta tienden a culpabilizar a los demás o a racionalizar la agresión para explicar que, o bien son provocados para actuar así, o bien que no pueden controlarse o, simplemente, que no saben lo que hacen en esos momentos. Este es, entre otros, uno de los motivos por los cuales, al no reconocer sus actos, creen no necesitar ayuda para modificar su conducta. Como hicimos anteriormente con las víctimas y, aparte de lo dicho anteriormente, un perfil del maltratador tendría las siguientes características. Mayoritariamente hombres. Generalmente proceden de ambientes desestructurados. Con una edad entre 25, 55 años. Casados o con unión de hecho. Rigidez de valores tradicionales. Inseguridad y baja autoestima. Baja emocionalidad y bajo control de impulsos. Nivel educativo bajo o medio. Actividad laboral baja o poco calificada. Sin antecedentes penales o, en su caso, primarios. Familia adquirida disfuncional. Nivel económico medio bajo. No asumen sus responsabilidades, y, con déficits en afrontamiento y / o habilidades sociales. Realizado por Redpoll.